estás, Juli? Muy buenos días, Gaby, muy buenos días para todo el equipo de La Diaria y para toda la audiencia, que me imagino que hoy son un par de orejas más las que nos están escuchando. Pero seguro que sí, allí capaz que con el feriado este que hemos estado charlando, feriado religioso, bueno, hay seguramente más personas que están descansando capaz, ¿no? Totalmente. Usted sabe que hay personas que están descansando, que se han tomado este feriado que están pronunciado acá en Mendoza, hablamos del patrono Santiago, y nosotros salimos a las calles porque a partir de una nota publicada el día de ayer en Explícito Online, donde hablaban sobre los datos oficiales de Mendoza en lo que respecta a la inflación, Explícito Online titulaba: en poco más de 2 años y medio subió 60% lo que necesita una familia para no ser pobre. Entonces nosotros salimos a la calle para ver cómo estaba repercutiendo este feriado con respecto a esto que también pesa, que es el bolsillo. Si te parece, escuchamos lo que nos decía la gente. Escuchamos, Juli. ¿Vas al trabajo? Sí, sí. ¿Crees en patrono Santiago? Sí, sí. ¿Pero qué pasó? ¿Pesa más el bolsillo que la religión hoy? Sí, olvídate. Está bastante difícil para dejar de trabajar. ¿Mucho tiempo esperando el micro? Y como 20 minutos más o menos. Gracias. Nos vemos. Bueno, nos encontramos con otro trabajador que ha decidido salir a realizar sus tareas diarias. Vende tortitas, panificados. ¿Qué pasó? ¿No se tomó el patrono Santiago? No, no va para tomarse el patrono Santiago. Hay que trabajar, ¿no? ¿Usted es creyente? Sí. Sí, creo en Dios, obvio. Ajá. ¿Y le ha costado tener que salir a la calle hoy? No, porque él lo que hago todos los días, así que lo tomo como un día normal. ¿Y qué tal ha encontrado la calle? Y recién arranco, así que está todo medio paradito, parece. Bueno, muchas gracias. Chao, de nada. Estamos al frente acá del Triángulo, donde, bueno, se encuentra el clásico kiosco de la Luqui y el Fernando. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Han decidido abrir las puertas? Hola, buenos días para todos. Sí, sí, sí, hoy como de costumbre, siempre trabajando a full, a pie del cañón. ¿Es algo habitual de ustedes que el patrono Santiago abran las puertas igual? Sí, es algo habitual, o sea, no cambia nada, o sea, no es porque no crean nada ni nadie, sino una costumbre, una cuestión de ética laboral, nada más. ¿Ustedes están teniendo un negocio? ¿Cómo encuentran la situación actual en lo que respecta de ventas? Ya estamos a fin de mes. Y siempre, a fin de mes, siempre se reduce muchísimo en lo que es la venta, lo que es el comercio, lo que es el negocio, todo. Pero ha tenido su sorpresa, más allá de que julio siempre ha sido un mes de terror para todo. Estoy hablando de hace 20 años que tengo negocio. Pero no, ha tenido su sorpresa. Se mostraban los datos el día de ayer con respecto a la inflación en Mendoza. ¿Ustedes cómo se encuentran? ¿Llegan a fin de mes? ¿Están? ¿Cómo va la cosa? ¿Los tarifazos? Yo creo que nadie llega a fin de mes. Es una cuestión real, de todos. Pero yo creo que es cuestión de qué sé yo, no te digo reducir los gastos ni nada por el estilo, pero sí mediarse. O sea, esto no es de ahora. Esto ha sido de siempre. Yo me acuerdo desde chica. O sea, no, hay que reducir. Hay que, sí, a ver, si antes gastaba 30, bueno, fíjate, gastás 15 para que llegues a fin de mes. No es una cuestión de lógica, no es una cuestión de política ni nada por el estilo, es solo lógica. Muchas gracias, Luqui. No, de nada, gracias a Bonita. Bueno, hoy día patrono Santiago y mucha gente decide igual, de todos modos, salir a laburar. Esta es la situación de los trabajadores que se encuentran acá en el Triángulo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí. ¿Salen a trabajar? Sí, hoy vamos a trabajar, estamos esperando que nos vengan a buscar y nada. Tenemos que salir igual por el tema de la situación como está y no queda otra, hay que ir. ¿Ustedes son creyentes? ¿Creen en patrono Santiago? La verdad que no tengo mucha esa cultura, yo, bueno, en mi caso. Y si lo fuera, yo creo que igual tendría que salir igual. Porque no me obliga la situación a hacer. Así que, bueno, hay que ir. ¿Cómo encuentran la situación acá en Mendoza con respecto a la inflación? Mucho no entiendo eso. La verdad que si opino, no. Estaría opinando mal porque no entiendo mucho de eso. ¿Llegan a fin de mes? No, ni a la semana, digamos. No, imposible. Imposible, mucho gasto en comida, en la comida es lo que más se te va. Y de ahí ni pensar en comprar ropa, nada de eso, no te alcanza directamente. O sea, con los sueldos que uno tiene, no alcanza. Así que, bueno, es para la comida más que nada lo que trabajamos, para la olla. Muchas gracias. No, está bien. Bueno, ¿cuántos somos? 7 conmigo. ¿Ustedes se van a trabajar? ¿Trabajan en la construcción? Sí, trabajamos en construcción. Pero no estamos conformes con el trabajo. ¿Y cómo encuentran la situación? ¿Hay laburo? ¿No hay? ¿La gente decide gastar la plata en otras cosas? No, de haber trabajo hay. Solo que hay que buscarlo, pero no se está pagando como se debe pagar. Ahora las cosas están muy caras y no nos alcanza. Llegamos justo con el pasaje y llegamos a quincena, porque es la realidad. Por ahí no llegamos. ¿Y cómo encuentran los productos en el supermercado cuando van a comprar? ¿Llegan a la canasta básica? ¿Será? No, imposible. Tiramos con lo que se puede. No llegamos. Tratamos de resumir los gastos al máximo, pero por ahí no llegamos. Porque la verdad, por ahí no llegamos. ¿Y cómo se administra en casa? ¿Hacen una compra por mes? ¿Van comprando a poquito? Y eso sin cara a mi vieja, pero sí, se hace una compra mensual y tiramos con eso. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí escuchábamos, Juli, entonces las distintas voces de lo que está sucediendo en esta mañanita en relación a este feriado. En relación a este feriado, Gaby, y a esta situación que se viene anunciando y que, bueno, como queda desde la base que estamos citando de esa nota que titulaba explícito con respecto a esta diferencia, a una inflación, hablamos del 60% de lo que marcó la estadística de la DEIE en el 2016, que hablábamos también recién de la canasta básica total. La canasta básica total es aquella que te permite acceder no solamente a la canasta alimentaria, sino también al resto de los servicios. Pero lo que salimos a preguntar hoy, Gaby, fue por la canasta básica alimentaria. Hoy en día no solamente se está hablando de la diferencia esta que impacta la inflación de un 60% en 2 años y medio en lo que respecta de la línea de pobreza, sino en lo que respecta de la línea de indigencia. No alcanza para comer. Esto era un poco de los que nos mencionaban los trabajadores. Cuesta mucho llegar a fin de mes. Muchas de las personas que nos están escuchando saben que llegan los últimos días y uno empieza a tejer diferentes estrategias para ver cómo se sostiene la ola. Y esto es un poco de lo que sucede acá en Mendoza, donde particularmente es la provincia donde se destaca la escala de inflación, es donde más ha escalado la inflación a nivel nacional. Hablamos que la última referencia fue, bueno, antes de la última del 2019, fue en el 2016, que hablaba de 11.510 pesos para no ser pobre. Hoy en día tenés que llegar a los 27.586 pesos para no ser pobre. Y cuando hablamos de la indigencia, para poder comer, antes tenías que alcanzar en el 2016 4.563 pesos. Hoy en día tenés que alcanzar 10.489 para que una familia de 2 adultos y 2 menores puedan comer. Esto no está sucediendo y es lamentable la situación que se vive en las calles y que, bueno, muy bien, se remarca un día de hoy, feriado San Patrono Santiago, el patrono de los mendocinos y mendocinas, una fecha que pega muy fuerte en las emociones de las personas por la escala religiosa que existe, pero que aún así deciden salir a trabajar para conseguir la olla del día a día. Bien, así es, Juli. Bueno, preocupante la situación que vivimos constantemente, ¿no? Y que se visualiza también en estos momentos, en un día como hoy, ahí lo pudimos escuchar a través de las distintas voces. Bueno, Juli, si te parece, en un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos en un ratito, salgan abrigaditos, porque hace un frío, hay un sol hermoso. Uy. Y los naranjos se ven preciosos en esta época, pero ¿sabe qué? Está cayendo una heladita a esta hora, pega el frío más. Que pega el frío, claro que sí, así que abrigarse. Hay que abrigarse. Claro. Nos que encontramos sí. En la próxima. Dale, Juli, abrazo enorme. La escuchamos.